Maestro de jardín de nivel infante, inicial. Sí. De nivel inicial. Bien. ¿Y por qué es el día de los jardines de infante un día como hoy? Bueno, en conmemoración a la muerte de Rosario Vera Peñalosa el 28 de mayo de 1950. En honor a ella. Bien. ¿Quién fue Rosario Vera Peñalosa como para qué? A partir de su fallecimiento se conmemore, se honre el Día de los Jardines de Infante y el Día de las y los Maestros de Jardín de Infante. Bueno, Rosario fue una destacada pedagoga argentina y es considerada la maestra de la patria, ¿sí? Fue pionera en la enseñanza inicial en Argentina, creando el primer jardín de infantes en 1900 en su provincia natal, La Rioja, y luego fundando otros en Córdoba, Buenos Aires y Paraná. Comprendía la educación como un proceso integral que comenzaba en los primeros años de vida, haciendo hincapié en la expresión oral y la construcción del conocimiento a través de la creatividad, la exploración y el juego, ¿no? Para ella, solía decir que el juego es la vida del niño. En él ejercita su actividad innata y muestra sus gustos y sus tendencias, su sentir, ¿sí? Bueno, y también, por otra parte, se dedicó a perfeccionar a los maestros en su quehacer cotidiano y siempre estuvo atenta a la conexión entre lo popular y lo nacional, ¿no? Yo digo que me parece como visionaria o, bueno, como de avanzada, ¿no? De avanzada, sí. Bien, sí. Bien. Bueno, Rosario Vera Peñalosa, esta fundadora de ese primer jardín de infantes en La Rioja, ella leía mucho a Friedrich Froebel, que sí, es un filósofo, un pensador alemán. Y esto nosotros lo fuimos investigando ahora. Nosotros con el programa del mismo barro vamos aprendiendo todos los días un poco. Este alemán, Friedrich Froebel, fue también un seguidor de un suizo llamado Johann Pestalozzi. Y ambos eran seguidores de alguien que por ahí a nosotros nos suena más, que es Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, este francés filósofo contractualista, que tenía como pensamiento que las personas, el ser humano, el hombre en general, no el hombre como género, era bueno por naturaleza, ¿no? Claro, sí, sí. Y sino que la sociedad era la que lo corrompía. Uh-huh. Por lo tanto, decía que lo más próximo al hombre natural, porque estuvo menos tiempo en contacto con la naturaleza, eran los niños. Y por eso a los niños había que formarlos, educarlos, principalmente en todo lo que es el amor. Claro, desarrollar la bondad sería, ¿no? Exactamente, el desarrollo bien, de la bondad, sí, como bien decís vos. Bien. Ahora, yo no fui a jardín de infantes, ¿no? Sí. Porque era obligatorio. Por eso. Así que yo no existía. No sabés compartir. No sé compartir. De hecho, no había ningún jardín de infante en los alrededores de donde yo vivía, que es en Solano. Y era algo como, no, el jardín de infantes solamente para aquellas personas que tienen cierto nivel económico o que no les queda otra que mandar al chico al jardín porque laburan todos, ¿sí? Labura papá, mamá, entonces iban a parar al jardín. Y te comentaba acerca de que uno va aprendiendo después con el tiempo de cómo se le inculca por ahí el amor, esa bondad a los chicos. Y va viendo que es a través del juego. Yo lo fui aprendiendo con mi hijo, que en el jardín de infantes le inculcaban esto, principalmente con el cuidado de los animales, ¿no? Sí, y vos sabés que en los jardines de infantes se utiliza mucho la estrategia de trabajar con animales, ¿sí? Todo lo que sea involucrar animales, porque esto se enfoca en el desarrollo de habilidades motoras, en la comprensión de la naturaleza, el ciclo de la vida, el cuidado de esta. Por otro lado, todo lo que es el fomento de la empatía, del cuidado, ¿no? Hacia el otro, el respeto por la naturaleza, por el otro, por los animales. Y bueno, justamente esto puede incluir un montón de actividades como, por ejemplo, visitar animales. Bueno, ahora ya no hay más todo lo que es zoológicos, todo eso está prohibido, pero bueno, visitar animales, cuidar mascotas propias, o ajenas. Inclusive de la institución, ¿no? Porque de la institución, hay eso que se llevan la mascota de la institución cada chico a su casa durante unos días. Está re bueno. Leer cuentos de animales, bueno, eso sería lo más común. Y también realizar juegos lúdicos donde también se emplean, ¿no? Todo lo que tiene que ver con temáticas de animales. Es decir que se utiliza mucho también en esto de... Yo me acuerdo del abecedario, que todo el abecedario te ponen un animalito, la primera letra, entonces, bueno, te es más fácil para recordarla después. En definitiva, el animal, todo lo que es la temática de los animales es muy utilizada en el jardín de infantes, ¿sí? Bien. Para enseñar todo esto, todas estas cuestiones, ¿no? Sí, principalmente esto de impulsar, ¿no? El amor, esto de la bondad, como decías vos. Sí. Y el cuidado, porque esto después va a trasladarse a los compañeritos, a la maestra, al otro en general. Al cuidado del otro. Sí. A esto del desarrollo de la bondad, del amor principalmente. Bien. Y ahí tenemos algo para escuchar con respecto a esto, ¿no? Pues es que tenemos un tema musical, porque hoy elegimos temas musicales, obviamente, con la temática. Bueno, en realidad uno con la temática. Y vamos a escuchar el primero, que a la vez está también en colaboración con niños. Vamos a escuchar El Oso, pero interpretada por Fito Páez. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida falta. Para El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas, que a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes ni de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Temazo, realmente un temazo, temazo viejísimo, ¿no? El oso es un tema de Mauricio Virabén, este artista que es pionero del rock. Fue escrito en 1968 y editado por primera vez en 1970 en el primer disco de este artista que se llamó Morris, que se llama Morris, perdón, porque todavía sigue vivo, en el disco 30 Minutos de Vida. Esta interpretación es de Rodolfo Páez, Fito Páez, este artista rosarino que nació en el año 63, y esta grabación se hizo en el año 1991, en el disco que se llama Piojos y Piojitos, y lo hizo junto con un montón de estudiantes, de chicos, del Jardín de Infantes, Jardín de la Esquina, en donde el productor del disco fue Daniel Greenbank, que lo hizo porque su hijo iba a ese Jardín de Infantes. La verdad que es un temazo espectacular. Yo recuerdo de muy chico escuchar este tema y tener el disco en mi casa y escucharlo muchas veces. Y mi hijo jamás lo registró, que lo escuchábamos siempre en mi casa, hasta que él fue a jardín y lo escuchó en el Jardín de Infantes recién ahí. Dijo, ah, mira, ese lo tenías vos. Un temazo realmente. Bien, que muestra esto, ¿no? De lo que es sufrir por un animal también, ¿no? Porque, bueno, hoy casualmente, ayer, que Juana vio en la tele que moría un perro y se puso a llorar porque, bueno, ella piensa en su perrita, ¿no? Que es como que no se puede despegar. Y, bueno, esto también, ¿no? De esta cuestión del cuidado, pero también aparecen estas cuestiones del sufrimiento también, ¿no? Por si algo les pasa. Contale a la audiencia quién es Juanita, porque no todo el mundo sabe quién es Juanita. Mi hija Juana. Bueno, después de esto tenemos que pasar a nombrar nuestros auspiciantes. Ellos son UDA, la Unión Docentes Argentinos, Seccional San Luis, está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp al 2657-3945-92 y en Instagram UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis, sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación, seguimiento de trámites y reclamos, capacitaciones y talleres gratuitos, mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714 y en Instagram UTEP San Luis. Bien, a nuestros auspiciantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que es el número 5 de Del Mismo Barro. Y ahora siguiendo con la temática y con el tema del jardín inicial, ¿no? Sí. Y nos metemos más en la cuestión esta institucional, ¿no? Sí. Porque ministerial, si se quiere. Sí. Exacto, porque está enmarcado dentro de qué, dentro de la Ley de Educación 1420, esta Bien. Misma que venimos sí, hablando sí. desde programas anteriores, ¿no? Sí. Esta que regulaba la obligatoriedad de la escuela primaria. Claro, pero era solo hasta, era a partir de la primaria nada más. Claro, sí, desde los 6 años claro. hasta los 13, 14, que era cuando uno terminaba los 7 años de lo que era la educación primaria. Sí. Pero, ¿cuándo se hace obligatorio, por ejemplo, el jardín de infantes? Porque como decíamos antes, cuando yo era chico no era obligatorio, era... Es más, te voy a decir, había un solo jardín que era privado, sí. creo que en todo el distrito, que se llamaba Cuquilín. Sí. Donde yo vivía hace mucho tiempo, cuando fui niño. Bueno, yo por una cuestión también de necesidad laboral de mi mamá, tenía que ir a, creo que a los 3 años ya arranqué en una guardería y después creo que era, no sé, religioso, no sé, porque era algo de, bueno, con un nombre religioso. Pero bueno, no era obligatorio, ¿no? Sino que era una necesidad en ese caso. Bien, el jardín de infante, en realidad, como bien decías, se hizo recién obligatorio en el año 1993. Hasta antes de ese año no era obligatorio. Se hace obligatorio con la Ley de Educación Federal, esta ley que fue firmada en el año 1993. Bien, sí, que estableció que el preescolar, es decir, la salita de 5 años, sí, era obligatoria. Y dividió después a la escuela primaria en ciclos, ¿no? Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de la educación general básica, la vieja EGB, y que establecía que la secundaria solamente era de 3 años, que se llamó el polimodal. Bien. Primero, segundo y tercer año del polimodal. En el marco de esa ley, que es la ley 24.195 del año 1993, como dije, recién ahí se estableció que a la edad de 5 años, la salita de 5 era obligatoria. Bien. Bueno, y después, recién en el año 2006, a través de la Ley Nacional de Educación número 26.206, la educación inicial se establece como obligatoria también a partir de la salita de 4, ¿sí? También pensemos que una cuestión de demandas, ¿no? Porque además a los 4 años ya los niños ya necesitan, ¿no?, esta sociabilidad que da el jardín. No, además de desarrollar, ¿no?, todo lo que es las capacidades manuales, ¿no?, intelectuales, afectivas, sensoriales. Pero es como que quedó chico, ¿no? Porque salita de 5 era como muy, muy lejano, ¿no? En chicos que inclusive ahora ya están por abrir la salita de 3. Y además entendiendo las realidades de las familias actuales. Exacto. En donde tanto mamá, papá están normalmente trabajando. Claro, sí, sí. Bueno, pero sería entonces a partir de del año 2006 que recién se incorpora la salita de 4 años en la educación inicial. Claro, ¿sí? Bien, bien. Es decir, entonces, desde el año 93 se va a hacer obligatoria la salita de 5. Sí. Desde el año 2006 la salita de 4 se va a hacer obligatoria la educación inicial. ¿Pero me querés contar qué es la educación inicial? Bien, sí, porque venimos de él a hablar de la educación inicial. Bueno, es una unidad pedagógica, ¿sí? Conocida como jardín maternal y jardín de infantes. Tienen estos dos componentes. Al jardín maternal concurren niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años de edad. Y al jardín de infantes van niños y niñas a partir de los 3 años y hasta los 5 años de edad. Entonces ahí se conforma, se termina de conformar esta unidad pedagógica conocida como educación inicial, ¿sí? Bien, básicamente. Bien. Bueno, ya vamos entendiendo un poquito acerca de la educación inicial. Me gustaría saber, sí, qué objetivos tiene esta educación inicial, ¿no? Sí. El por qué. El por qué. Bueno, tiene varios por qué, pero podríamos definir algunos como, bueno, promover en los niños y niñas la solidaridad, la confianza, el cuidado y la amistad, que un poco dijimos recién, ¿no? También desarrollar sus capacidades creativas y el placer por aprender también, que es muy importante esto. Promover el juego, desarrollar la capacidad de expresión y comunicación por la palabra, por el movimiento, por la música, por la expresión plástica, ¿no? Y etcétera. Por otro lado, favorecer a la formación corporal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el manejo del cuerpo, prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje, obviamente, como en cualquier otro nivel, ¿sí? Como en cualquier otro nivel, se atiende a las necesidades especiales, ¿sí? Así que, bueno, básicamente, estos serían los objetivos que tiene la educación inicial, ¿sí? Bien. Cabe destacar, así, volviendo en esto, ¿no?, de establecer cuál era el marco legal que establecía, valga la redundancia, que establecía por qué la obligatoriedad del nivel inicial o del jardín, ¿no? Si bien en el año 93 se estableció que era obligatoria la salita de 5, esto no se llevó a cabo en todo el país, porque esta ley se dio en el marco del pacto educativo, en donde Nación delegaba la educación inicial, primaria y secundaria a las provincias. Dejaba todo lo que era la educación fuera de la nación. ¿Sí? Claro, sí, sí. De esa manera, cada provincia se hacía cargo del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario de educación, pero Nación no le transfirió nada de recursos. Por lo tanto, cada provincia, de acuerdo a sus recursos precisamente, iba más o menos a los tumbos tratando de llevar a cabo esa obligatoriedad de jardín. Bien. ¿No? Sí, sí. Y como vos planteaste esto del amor de, como objetivo, sí. ¿Tenemos algo para escuchar con respecto a eso o no? Vamos a escuchar un tema que vos sabés que lo escuchaba yo cuando iba al jardín, cuando en la primaria también. Yo no sé si estaba de moda en aquel momento, pero yo la amaba. Amaba todas sus canciones, me las sabía todas. Así que bueno, vamos a presentar una genia que lamentablemente ya no la tenemos más, pero que, bueno, yo soy clase 79, o sea que hice el jardín los primeros años de democracia. Y la verdad que en serio es me tiñó, por así decirlo, me abrigó la niñez. Vamos a escuchar uno que yo seleccioné, ¿no? Que me gustan un montón, pero este es muy alegre, muy, y también tiene la temática, ¿no? De los animales, como veníamos hablando. Así que vamos a escuchar el siguiente tema, que es el twist del Monoliso por la genia de María Elena Walsh. ¿Saben lo que hizo el famoso Monoliso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno Monoliso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Monoliso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Monoliso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja Monoliso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo el valiente Monoliso? Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice Mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente Monoliso escondió en una sopera la naranja paseandera. Monoliso la salvó. fuerza de tapioca. La naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Bien, este tema de María Elena Walsh salió en el año 1962 en el disco Doña Disparate y Bambuco, que lo hizo junto con Lidia Valladares. Y después hay una versión solista de ella del año 1963. María Elena Walsh, esta artista, nacida en febrero de 1930 y fallecida en enero del 2011, fue considerada como el mito viviente, prose cultural y blasón de casi todas las infancias. Bien, sí. Debido a esto que vos contabas, sí, ¿no? Sí. Que marca o te marcó mucho a toda una generación que escuchó sus canciones. Y que ha escuchado sus canciones, ¿no? Los que tienen 40 y pico o más también. No sé ahora si se usará en el jardín de infante, no sé, algo ¿sí, de usa? María Elena Walsh. La verdad es espectacular la letra. Este tema, sí. Que habla sobre la libertad de esta naranja indomable que va nombrando la canción, fue prohibida durante toda la última dictadura militar, ¿no? Bueno, como todas las letras que no tienen sentido, que censuraron por las dudas, porque tenían alguna palabrita, un cuchillo, por ejemplo, ya era un arma, por censurar. Lo tanto. Y sí, se prohibió el cubismo porque sonaba, claro, Cuba. Sí, sí. Pero qué bueno que está esto del disparate de este tema, ¿no? Y es justamente esto que traemos, ¿no? Para la imaginación, ¿no es cierto? En los niños. La verdad que está muy buena la letra, están buenas todas las canciones de María Elena Walsh. Así que, bueno, me alegro un montón que lo hayamos traído de este día de los jardines de infantes. Y del día de los maestros y las maestras de infantes. De nivel inicial. ¿Y tenemos a alguien ahora tenemos para presentar? Tenemos una súper invitada divina que es docente de nivel inicial, Dayana Liendo. ¿Te querés presentar? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un placer estar acá. Bueno, mi nombre es Dayana Liendo, más conocida como la Señora Day, y la verdad, poder estar acá me pone súper contenta, y más en este, nuestro día. Y encima vino a contar a la audiencia, ¿no? A nuestra ciudad. Vino producida, tiene brillos en la cara, tiene colores, ¿no? Está pintada. Que recién sale de la salita, de celebrar este día, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, ¿querés contarnos? ¿Querés hacer una breve presentación personal tuya? Bueno, les cuento. Bueno, soy de acá de Merlo, oriunda. Mi familia fue de toda la vida acá. Soy la primer docente de mi familia. Y bueno, elegí ser docente por elección. Ser docente es mi bandera. Creo que la educación pública es sumamente necesaria. Y también un poco de mi historia personal como estudiante. La escuela me salvó tantas veces que yo decidí ser docente por eso. Uh-huh. Y creo que una parte de mí, una parte de mi corazón y cada partecita que lo forma corresponde a mis formadores, a mis docentes, a mi señor del jardín, a mi señor de la primaria y obviamente a mis profes del secundario y a mis formadores del terciario. Claro, sí, sí. Qué bueno esto que rescatás, ¿no? De la educación pública tan vapuleada en estos últimos tiempos. Con algunos gobiernos que con tal de que la inflación baje y de que el dólar se mantenga son capaces de recortar todo lo que es principalmente derechos como lo que es la educación pública, la salud pública, ¿no? Sí, sí. La verdad sí, es que sí. Está muy bueno esto que rescatás sobre la educación pública. Dai, ¿y por qué elegiste trabajar con niños de esta edad? ¿Qué significa para vos la educación inicial? Bueno, elegí trabajar con nenes de esta edad. Yo creo que viene como algo acarreado desde la familia. Mi mamá es súper maternal, materna siempre con mucho amor, y yo creo que también es un poco de poder traspasar eso a los peques. Recuerdo a mi seño de jardín, que siempre que puedo la nombro, mi seño Silvia, que bueno, que ya no está acá entre nosotros. Cuando yo la veía a ella, veía una hada, alguien mágico, y me acuerdo de cuando empecé a estudiar, yo quería ser como ella, como mi seño Silvia. Yo creo que por eso. por eso. Y también como una posibilidad de poder, desde algún lugar, aunque sea pequeñito, poder cambiar una realidad. Sí, totalmente. Poder cambiar sí. una realidad a través del amor, de la paciencia, de la palabra. Poder cambiar una realidad. Sí, a nosotros muy bueno. nos pasa en la escuela. Sí. sí, todo el tiempo te pasa de que por ahí, de una u otra manera, te buscan para, qué sé yo, por lo menos sentirse un poquito menos solos, ¿no? Con algo que te cuentan, con alguna situación, sí. con alguna actitud, con, bueno, de mil maneras, una cartita, bueno. Porque es contención. Es contención. Que quizás el único lugar donde lo encuentran es en la escuela. Sí, al menos ser escuchados, sí, ¿no? Sí, aunque sí. sea un rato un en ratito. El día, ¿no? Qué bueno eso. Y escúchame, ¿qué tipo de actividades te gustan más realizar en el jardín? Bueno, yo soy muy corporal. Bien. Soy muy... ¿Del juego? Sí, del juego. Claro. Del juego, la dramatización, el movimiento. Así que, bueno, me gusta rescatar mucho las actividades desde ese punto. Uh-huh. Y bueno, y mis peques también se acoplan a mi forma de enseñar. Bueno, bien. Justamente este año me toca estar con mi coequipo, mi super compañera Belén, que bueno, las dos nos fusionamos un montón y la verdad que es un placer poder encontrar a alguien así también con tanta vocación. ¿Estás en salita de cuatro o de Estoy cinco? Estoy en sala de cinco. Sala de cinco, bien. Bueno, y en la escuela donde vos trabajás, que es en el Horacio de la Mota, ¿sí? ¿sí? ¿Vos ves que los padres acompañen el proceso de sus hijos, de este proceso de jardín de infantes? ¿O lo considerás como que es más una obligación? Bueno, este año hay un grupo de padres muy presentes. Uh-huh. Pero bueno, he tenido otras experiencias en donde, bueno, se ve también el desgaste familiar, que quizás los nenes sufren esta carencia, que es necesaria sí. el acompañamiento. Pero bueno, por el momento tenemos unas familias muy presentes. Claro, también hay una realidad, ¿no? Que sí. la cuestión laboral a veces es tremenda, ¿no? Que por ahí uno quiere estar, pero bueno, no sí, te lo impide tu situación laboral. Por ahí es la necesidad de trabajar 12 claro. horas porque no se llega. Claro. Y bueno, desde las salas, como docentes, somos empáticas y entendemos también la situación de las familias. Claro, sí, sí. Y después con respecto, sí. No. Me gusta esto de decir, ¿no? Esta situación de... Porque a veces, como bien contabas, los padres, si bien quisieran estar más presentes, sí. realmente no pueden, claro, ¿no? Sí, es una sí. cuestión de no es poder. Que la realidad, el contexto en el que vivimos, a veces se dificulta. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que a mí... Porque siempre tratamos de traer alguna anécdota nuestra también, porque bueno, es lo que nosotros... Es nuestra experiencia. Pero en mi caso fue como doble, ¿no? Porque mi mamá, claro, era maestra, pero trabajaba en Buenos Aires en dos turnos. Entonces por ahí venía rápido al mediodía, nos daba de comer algo así, nosotros entrábamos a la tarde con mi hermano y pasaba el otro turno así rápido. Y siempre el hijo de docente es como que la pasa en este sentido, ¿no? Que por ahí a mí no me ayudaban a hacer la tarea nunca, claro. me arreglaba yo sola, igual siempre tenía buenas notas, todo, sí. pero me la arreglaba sola. Entonces yo tengo como esto de padres que trabajaban todo el día y a la vez es como que el hijo del docente, ¿no? ¿Viste? Esta cuestión de decir, bueno, en casa de herrero, bueno, es esto, ¿no? De cuchillo de palo. No había esto de sentarte por ahí, bueno. Yo voy a aclarar esto de decir yo, ¿no? Porque ella dice cuchillo de herrero y yo digo cuchillo de palo porque normalmente no invoca nunca con ningún dicho, es peor que el chapulín colorado, ¿no? Me dice el chapulín colorado. Es capaz de decir creer. Cualquier cosa, sí, sí. Bueno. De verdad. Bien, no, que como que me hice un paréntesis, me sí, acordé sí. justo de mi mamá y que es todo un tema esto, que tenés que correr para ir a trabajar y también tenés que, bueno, acordarte de la cartulina, ¿viste? Sí, que sí, hay un meme cual, con la cartulina, domingo a la noche, que ¡cartulina! Siempre te olvidás la cartulina. Bueno, bien, y más en el jardín que está bien, pero bueno, que por ahí uno tiene que llevar un poquito más de cosas por ahí, sí, manuales, más, ¿no? Más. Demanda más. Bueno, vamos un poquito a lo que es el Estado, ¿no? Esto del rol del Estado en la educación. ¿Vos crees que para el Estado la educación, un poco ya lo dijimos, ¿no? Lo dijiste. Sí. ¿Para la educación inicial es importante? Y para el Estado, digo, la educación sí. inicial. Yo creo que la educación inicial está un poco desvalorada. Se cree que en el jardín solo los nenes van a jugar y que las señoras somos cuidadoras. Pero... es mucho más que eso. Somos la semilla principal donde los pequeños van a crear sus cimientos. O sea, van a aprender a relacionarse. ¿Qué te parece? Y los futuros sujetos de la sociedad están ahí. Sí, sí. Pero es real esto que decís del, ¿no? De que, sí, van a jugar. Van a ser niñeras al jardín. Si bien se enseñan distintos contenidos, que son obviamente bajados y adecuados a la edad, claro, que los preparamos para la primaria, después para la secundaria, se enseña mucho más que eso en el nivel. Los nenes, imagínense, se van desde la familia donde están su mamá o su papá o su abuela que cumple el rol de abrazar, de cuidar, y ellos conocen a una persona completamente extraña, claro, inculcan todo su afecto en vos. Entonces ahí está, el primer paso fuera de la casa es el nivel inicial. Claro. Sí, claro. Y ahí ellos empiezan a relacionarse, sus primeras amistades, empiezan a crear sentimientos de solidaridad, de empatía, porque recordemos que cuando son muy chiquitos son muy egocéntricos. Sí, sí, sí. Al pelear por un juguete, al quitarse algo, al sacarse la lengua. Entonces todas esas cosas se van construyendo en el nivel. Y si no existiera el nivel, sería muy difícil que ellos Yo siempre digo esto, ¿no? Los chicos de chiquitos son dictadores. Sí, sí. Y a través del jardín o del nivel inicial y de empezar a socializar, es que van haciéndose más cooperativos, más solidarios, sí, ¿no? Aprender a vivir en comunidad. Exactamente. Claro. Y hay como un duelo, porque en ese momento donde te das cuenta que no estás solito vos, ¿viste? Que hay otros que también tenés que compartir, que tenés que, bueno... nada, eso, no estás solo, es como que es todo un tema, ¿no? Esto del duelo. Sí, sí, tal cual. ¿No? ¿Lo ves vos a eso? Sí, se ve muchísimo. Sí, y también aparece en el tema de los celos, de compartir a la maestra. Claro, que la maestra es la maestra de todos. Las rivalidades entre ellos, de aprender a conocerse entre ellos. Como esto de... Ahora no me sale la palabra de... aprender a medirnos. A medirnos en hasta cuánto yo puedo aguantar, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y es sumamente importante que desde pequeños ellos sepan decirlo, claro, o ponerlo en palabra o de alguna forma. Manifestarlo, ¿no? Expresarlo. Sí, y volviendo a la pregunta que te dijo Nati, desde el Estado, ¿no? Ya sea provincial, bueno, depende de la provincia, sí, pero por ahí en algún momento se mandaban recursos desde Nación. Se envían a las escuelas recursos, no sé, desde películas, material didáctico, tema que es material libros, didáctico material en los didáctico. Últimos años no se ha recibido nada en el nivel. Claro. Sí, sí. No, bueno, pero en realidad en todos los niveles creo que no se están recibiendo. Por ejemplo, nosotros recibíamos manuales y yo no veo en los últimos años. Y es sumamente necesario. Claro. Bueno, tema en el nivel se usan muchos juguetes, lo que es juegos para el patio, es importantísimo. La mayoría de las docentes se las ingenian para ver con qué podemos hacer un juego del patio, con algún tacho que esté en desuso, con alguna madera, con alguna goma para pintar y hacer un caballito, realidad, que es no sumamente necesario. Más ingenioso que un maestro, que una maestra jardinera. Yo digo siempre que no puede ser que sean tan ingeniosas. Con un cartoncito te hacen, no sé, bueno. Sí, sí, porque es esto de que los chicos vayan conociendo también sus cuerpos. Sí, tal cual. Sí, sí. Así que de recursos, digamos, desde el Estado es poco y nada. Poco y nada. Merienda, no nada. Sí. Merienda, sí. Sí, bien. Eso lo mandan de allá, de San Luis. Sí, sí. Yo en este momento mi escuela es autogestionada. Sí, sí. Entonces yo, lo que es tema estatal, conozco de las veces que me ha tocado hacer alguna suplencia y demás. Claro, sí, sí. Pero bueno, como es autogestionada, es como que se solventa a sí misma. Claro. Bien, y bueno, esto un poquito para terminar lo que es este... Sí. Me gustó algo, perdón que te interrumpa. Mi escuela, ¿no? Ah, sí, sí. Ese sentido de pertenencia realmente es genial. Es re lindo, es genial, cuando re lindo. Uno se puede sentir. Escucho siempre eso, ¿no? Cuando dicen, mi escuela. Sí. Digo, presta atención a eso, a las palabras, ¿no? Porque es el sentido de pertenencia que uno le da a la institución, ¿no? Totalmente, bueno. Sí. La verdad que sí. Es como que uno toma el lugar donde está como suyo, porque se siente que es valorado y que es parte también de eso. Sí, sí, eso está re bueno. Sí. Bueno, a mí me pasa con Piedra Blanca. Sí, no, pero además de esto de decir mi escuela, sí, los que están adentro, que son los chicos... Sí, sí. son nuestros también, ¿no? Sí, esa cuestión realmente es emocionante. Bueno, vos sabés decir mis chicos. Sí. Sí. Bueno, sí, porque no son más chicos, pero... Bueno, ¿y en el nivel inicial hay donde capacitarse? ¿Hay cursos así constantemente? En los últimos años, después de la pandemia, es como que se activó un poco más el tema de lo que es capacitación y demás. Sí. Así que bueno, yo en este último tiempo pude tener la posibilidad de poder acceder a cursos, a capacitaciones. Bien, qué bueno. Pero bueno, porque eso también tiene que ver con el Estado, con cómo se valora, ¿no? Desde y bueno, todavía hay un trabajo que seguir haciendo, obviamente, pero bueno, eso como que se va como levantando. Qué bueno. Sí. Bien. Bueno, ¿sabes qué? Me gustaría ir cerrando con... nos gustaría que cuentes alguna anécdota tuya, personal, de tu paso por el jardín o de tu paso como docente de nivel inicial. Algo tuyo que quieras contar. Bueno, yo siempre digo que como hay nenes y nenas que se roban una parte de tu corazón y hay otros nenes que se roban como otra parte como especial. Y yo recuerdo que tenía un pequeño en sala de cuatro que, bueno, estaba diagnosticado con autismo y que tenía un diagnóstico que él nunca iba a poder escribir, nunca iba a poder relacionarse con sus compañeros. Y cuando pasamos la segunda etapa del año, aproximadamente en septiembre, empecé a ver un cambio en él, en donde él se empezó a relacionar con sus compañeros, ya medía sus movimientos corporales, ya no golpeaba. Y un día estábamos haciendo una actividad en donde estábamos aprendiendo a escribir el nombre. Y él se sentó y agarró su nombre y agarró el lápiz y empezó a escribirlo como pudo. Pero esa posibilidad de sentarse, concentrarse y escribirlo fue un montón. Y yo siempre me acuerdo porque llegó en ese momento, me súper emocioné, porque era algo chiquitito, pero para él significaba un montón. Qué porque logro, tenía, ¿no?, mucha posibilidad de palabra. Y él por ahí me decía: Señor, a mí no me sale, a mí nunca me va a salir esto. Yo no sé, yo no sabo, me decía, yo no sabo para esto. Entonces poder verlo en esa situación y decir... va mucho más a veces que tengan un diagnóstico, va mucho más de las capacidades que se consideren que tienen. También es como uno ve a sus chicos. Ahora que traes esa anécdota, ¿no?, me acuerdo de vos como estudiante. Le comento a la audiencia, Dayana fue estudiante nuestra en la escuelita de... En nuestra escuelita de Piedra Blanca Abajo. Y en mi escuelita. En la 288, en la Antonio Esteban Agüero. Y que vos maternaste con una compañera todo el ciclo superior. Ah, sí, para mí un placer. La verdad es que sí, me acuerdo siempre de eso, ¿no? Sí. Que cómo la acompañaste a esa compañera realmente hasta que terminó el secundario. Realmente fue espectacular. Ay, me van a hacer llorar acá. Es que nosotros casi lloramos todos los programas. Nosotros nos estamos emocionando también, realmente, sí, porque es un placer verte, tenerte acá, estar contando con nosotros. Ay. No, ella estuvo en la promo... 2016. Yo arranqué en 2014 y en el 2015 ella se graduó en Piedra Blanca Abajo. 2015. Así que es un gran... Bueno, che, bueno, agua, por favor. realmente, uno se da cuenta... no puedo, por Dios! De la importancia de la educación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuando decimos que marca. Sí, marca, por supuesto. Bueno, traigo recuerdo que yo fui muy, muy, muy feliz en mi secundario. Fui muy feliz. Sí, se notó. No, sí, sí. No me lo olvido nunca y no me olvido de ustedes nunca. Yo no puedo hablar más. Bueno, vamos a aprovechar para pasar el último tema porque estamos ya con el tiempo justo. Y vamos a pasar un tema que eligió mi hija Juana. Ella dijo, no, tienen que pasar esto porque es, bueno, una... Es dictadora. Es un grupo que le gusta mucho a ella y a mí también me encanta. Y es Canticuentos. Y vamos a escuchar en esta oportunidad el Mamboretá. Les voy a contar de un Mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. La bonita Panambí, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda. El gracioso cururú, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda. El valiente yacaré, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. El tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Y así pasó Canticuénticos, este grupo que está muy bueno. Bueno, no llego a leer la letra porque estamos en horario. ¿Querés contarnos sobre este grupo que me encanta? Bueno, estamos tratando de recuperarnos de la entrevista. Sí, sí. Ahí se fue Dayana, la seño Dai, Dayana Liendo. Un placer tenerla realmente acá. Este grupo que pasó recién es Canticuénticos, una banda que surgió en Santa Fe en el año 2007 y que tiene muchos integrantes. Los principales, no sé si son principales, pero los fundadores son Ruth Hit Hilar y Daniela Ranallo, si no me equivoco, y hay otros más. Realmente son buenísimos, son geniales, rescatan todo lo que es música nacional y música latinoamericana y tratan de dar juegos y enseñar de distintas maneras a través de sus canciones a los chicos, ¿no? Muy lindo realmente este Canticuéntico. Bueno, después de este momento, ya nos despedimos, este momento muy emotivo, ¿no? Voy a nombrar a nuestros auspiciantes, que son UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional San Luis, y UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis, que nos apoyan todos los miércoles. Así que bueno, llegamos al final. Nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Se nos pasó la hora volando. Bueno, nada, nos reencontramos. Gracias. Saludos. Gracias Daniela, Dani, por estar ahí. Bueno, esto que terminamos con esto que hemos dado en llamar del mismo barro. Saludos. Saludaban al último gran verano. Lamentaban no hacer más sombra a unos gatos.